Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Sean ustedes bienvenidos a este, su podcast favorito, el mundialmente conocido podcast de Tere y Jules. Hola, mis queridos amigos, querida audiencia de Impulsarte Radio, pues un gusto enorme, como siempre, estar compartiendo los micrófonos con mi querida Tere Chacón para todos ustedes, querida audiencia. Y era justo y necesario, Jules, nuestra última emisión grabada el año pasado. Así es, ya tanto tiempo ha pasado desde así entonces. Es mucho tiempo el año pasado, una emisión dedicada a los propósitos de año nuevo más comunes. ¿Cuántos has cumplido, mi querido Jules? Está iniciando el año, mi querida Tere, dame chance. Ok, ok, démosle por favor unos 2, 3, 4, 5, 6 días más. Meses, ¿no? Pues así son todos los propósitos. Es que tienes toda la razón, lo dijimos en esa emisión, lo repetimos ahorita. Pero bueno, pues ya tendremos chance de platicar en el inter qué canción estamos escuchando, ¿no es así? Estamos escuchando este gran tema de Led Zeppelin, Black Dog. Wow. Y bueno, pues viene a colación, mi querida Tere. Vamos a escuchar un pedacito antes de introducir el tema, ¿te parece bien? Me parece muy bien. Excelente. Y bueno, pues esto fue un pedacito de la canción Black Dog, que Jules y yo seleccionamos muy a propósito de un tema que aquí en México está levantando mucha ámpula, Jules. Así es, se está comentando en todas partes del mundo. Un caso insólito, nunca se había escuchado, al menos aquí en México, creo que es el primer antecedente de un ataque de perros a una familia. Bueno, fallecieron 5 personas, al parecer, entre ellas 2 bebés. Cosa lamentable y además, pues lamentable cómo se quiere manejar esta noticia, ¿no crees? Pues de inicio suena como historia o película de terror. Personas que están en un lugar aislado, en un bosque, en un cerro, y de repente pues llega una jauría de perros, los ataca, los mata, encuentran los cadáveres, tienes toda la razón, 2 bebés. Y bueno, pues además de ser una noticia que impacta por lo inesperado, porque es una noticia que realmente no ha tenido ninguna contraparte a nivel histórico, esto en la Ciudad de México. Bueno, pues también vienen aquí una serie de consideraciones que me gustaría just que platicáramos de inicio. Lo lamentable de estar solo en un paraje ahí perdido y que esto suceda. Pues mira, como te comentaba al principio, yo creo que esto lo quieren manejar. Esto pues tiene más auges para mí como de narcotráfico, una venganza posiblemente, porque digo, es totalmente increíble que pues que quieren culpar a los perros, ¿no? De hecho, en las noticias se ha venido transmitiendo que hicieron toda una redada contra estos animales. Y bueno, pues en los estudios de 50 perros le han hecho estudios como a 25 y pues ninguno ha tenido resultados positivos, tanto masa o materia humana dentro de sus cuerpos. Pero bueno, insisten ahí de que fueron ataque de perros. Y esto que dices, en realidad, Jules, no está muy alejado de la realidad. Yo recuerdo haber visto en los días posteriores al descubrimiento de estos cadáveres, uno de los familiares de una de las víctimas decía que en realidad habían sido asesinados por seres humanos y después los cadáveres arrojados a este paraje solitario que se encuentra en las faldas del Cerro de la Estrella. Esto en Iztapalapa, Ciudad de México, las orillas de la Ciudad de México, finalmente parte de la capital del país. Y pues no lo veo muy difícil, ¿eh? No, yo creo que nada descabellado. Bueno, ya hicieron ahí sus pesquisas, ahora que estuvieron pues buscando indicios de qué fue lo que pasó, encuentran en esta cueva restos así, piedras formadas en un círculo, muchos fetiches, y bueno, por ahí una persona que quiso contribuir con la autoridad los lleva a este lugar, y resulta que pues no era del todo desconocido que en ese lugar se hacían prácticas satánicas, religiosas, no sé, rituales de esos raros y bueno, pues en realidad no es difícil. Sí es bastante asustante porque, como lo comenté previamente, no existe un precedente en este tipo de noticias. Y claro, a todos nos sorprende. La mayoría de las personas que queremos, amamos a los animales y que tenemos especial afición por los perros, por los gatos, sabemos que los perros en particular no son animales agresivos, no son animales que te ven y te atacan si es que no se sienten amenazados, y creo yo que por ahí podría ser la clave. Pues sí, yo creo que también esto nos hace reflexionar con tanta población de animales que están dispersos en toda la ciudad. Y bueno, a raíz de este tema, bueno, ahorita las organizaciones que favorecen a los animales, pues ya también están metiendo ahí la mano. Y yo no sé hasta qué punto sea redituable el estar, pues quién va a querer adoptar este tipo de perros, digo ya, algunos viejos, algunos pues mal educados, no sé, no estoy en contra de eso, pero se me hace muy, muy difícil, ¿no? Algo no se tiene que hacer. No lo sé. Yo pienso que siempre habrá una buena alma que se dedique a ayudar a este tipo de mascotas. Hay cualquier cantidad de asociaciones de defensores de los animales. Seguramente por ahí hay alguien que levante la mano y diga, yo sin bronca adopto uno de estos 25 perros que fueron asegurados como delincuentes humanos. Jules, es hasta hilarante toda la atención y todos los recursos que se están gastando en esto. Yo no dudo que haya personas que digan, sí, yo digo, yo adopto un perro, tal vez porque no tengo niños o tal vez porque tengo la manera pues de tenerlo tranquilo, que no ataque, o no darle las condiciones ante las cuales un animal de este tipo podría ponerse agresivo. Eso yo no lo dudo. Pero aquí estás tocando un punto muy importante y a mí me gustaría que nuestros amigos, si tienen oportunidad, nos escribieran sus opiniones al respecto, como siempre lo hacemos al final de este podcast. Vamos a darles los medios para contactar tanto a Jules como a mí. Este tema que estás comentando, no hay un control sobre perros callejeros. Y tienes razón, creo que es el meollo del asunto. Así es, y la verdad es que no dudo que pronto ya sean los diputados que empiecen a tener alguna iniciativa, no sé si a favor de la protección de las personas o a favor de la protección de los recursos que perciben. No dudo que en un lapso no mayor o en el próximo periodo de sesiones alguien por ahí diga que van a tener que reglamentar el uso y la tenencia de perros, ¿no? De perros. Pues mira, yo no lo sé. Actualmente es tan fácil y tan económico, entre comillas, colocar un chip en las personas, que bien podría reglamentarse el que todos los perros que nacieran de manera controlada tuvieran un chip para poder estar monitoreando. Aquí el asunto es que no todos los perros o no todos los gatos nacen de manera controlada. Así es, ya me imagino. La tenencia por el uso o la tenencia de un perro, ¿no? Dependiendo la raza, pues es el monto a pagar, ¿no? No, bueno, por supuesto. Aquí el gobierno, como en todos los países del mundo, pues va a tratar de sacar algún provecho, sacar algún tipo de impuesto. Y la realidad es que quienes tenemos mascotas, lo sabemos muy bien, Jules, pues es como tener un hijo más, hay que comprar comida y vacunas y veterinario, es una gran responsabilidad. Y digo, aquí lo estamos manejando pues de forma chusca, porque parece ser que podría hacerlo de alguna forma. Sin embargo, yo estaría de acuerdo que se tuviera el control de los animales, que como bien lo dices, hay mucha gente que gusta de ellos y que los protege casi casi como personas, y que también se hicieran responsables pues de sus desperdicios, ¿no? ¿Cuántas veces no vas a un parque y está lleno de suciedad y ves al vecino que sale a pasear a su perro muy, muy hogareño el señor, pero pues va dejando ahí el rastro el animal, ¿no? Creo yo que hay más conciencia actualmente. Veo yo muchos dueños de mascotas, en particular de perros, que van paseándolos, pues ya sabes, ¿no? Con su bolsita de plástico para recoger pues sus heces, aunque creo, Jules, que falta más conciencia, más campañas para que la gente, toda la gente que tenga mascotas, en particular perros, se vuelvan conscientes que las heces fecales indudablemente contaminan nuestro medio ambiente. Así es, bueno, y no nomás la de los perros, sino pues de los mismos, de las mismas personas que no tienen esa cultura y van y hacen sus necesidades donde se les ocurre, como si estuviéramos en el siglo XV, ¿no? Qué terrible. Realmente sí es muy importante en cuanto a la concientización de la gente. Ojalá nuestro gobierno se pusiera las pilas y mantenga una campaña continua, Jules, porque esto al final va a redundar en salud para todos. Así es, y pues la conciencia también pues de las personas que pues suelen tener animales en sus casas, ¿no? Pues sí, esta fue la nota de la semana. Y antes de entrar al siguiente tema, Jules, yo quisiera, amigos, que estén muy conscientes que vamos a hablar de política de un país que no es el nuestro, pero también dando nuestros puntos de vista con todo respeto para nuestros hermanos de Venezuela. Así es, bueno, pues ya no sabemos el estatus de salud de este mandatario, pero pues, ¿qué podemos decir, Tere? Pues Jules, mira, a mí me sorprende un poco lo que está haciendo el gobierno venezolano. Indudablemente su presidente, que ganó las elecciones pasadas, el señor Hugo Chávez, que además ha sido presidente en varios periodos presidenciales previos, bueno, pues indudablemente tiene un gran problema de salud, tanto así que viajó a Cuba los primeros días de diciembre. Parece ser que tiene un cáncer muy avanzado y claro, en Cuba grandes doctores se le atendió, pero aquí el asunto es, él tuvo que haber llegado a su país, a Venezuela, el día de mañana, 10 de enero, a tomar posesión. ¿Y qué crees? No llega. No creo que llegue, realmente, ¿no? Pero aquí el asunto es que el Congreso venezolano pues está dando largas en este día que está fijado como la toma presidencial para que él regrese pues cuando se pueda. Y la mayoría o una gran parte de los medios noticiosos internacionales pues ya le están apostando a varias cosas, a que se murió, o que no se ha muerto, pero está en coma, o que no está en coma ni está muerto, pero tampoco anda de parranda, definitivamente no está en condiciones de salud como para dirigir un país. Así es, y bueno, la problemática y la incertidumbre que genera este asunto, porque pues la gente estará buscando cuál será la mejor alternativa. Yo creo que también hay la contra que quiere romper con ese esquema de tantos años de gobierno, quieren un cambio. Entonces, pues no sabemos qué va a pasar, Tere. Está interesante. Fíjate que hoy en la mañana, Jules, estaba yo viendo el noticiero, el candidato opositor a estas elecciones que se llevaron a cabo en Venezuela el año pasado, el que perdió, me parece que su apellido es Rediles, convocó a una conferencia de prensa hoy en la mañana diciendo, a ver, señores, ¿qué les pasa? Ustedes tienen que decir de manera pública cuál es la situación real de salud del presidente electo. Y si no lo dicen, pues entonces los ciudadanos pues estamos bateando en la oscuridad. No sabemos si hay presidente, si no hay presidente, si puede uno volver a entrar al quite, si vienen elecciones. Qué terrible estar en un país en donde tu gobierno no te da la certeza de lo que está pasando. Pues así, ojalá que pues esto se resuelva de la mejor forma y pues de una manera democrática y que todo sea para bien, ¿no? Para la gente de Venezuela, nuestros hermanos, que indudablemente pues seguramente estarán pasando no solamente una crisis política, sino económica, social, cultural y en fin, ¿no? Muy entendible lo que dices, Jules, pero además muy importante. En realidad, la gente, el pueblo de Venezuela es quién nos debería importar. Y bueno, pues desde México les mandamos un abrazo. Ojalá puedan tener la certeza de qué rumbo político va a tomar su país, sea el que sea, pero saber cuál. Qué terrible estar en la incertidumbre de si tenemos presidente, no tenemos presidente, está muerto, está vivo, está en coma. Ojalá se resuelva de una manera pronta y de mayor beneficio para el país completo. Así es, pues un saludo para todos nuestros hermanos de este país. Un fuerte abrazo para todos ellos. Y bueno, pues ya que estamos centrados en política, mi querida Tere, yo sé que muchos, pues no solamente emigrantes mexicanos, yo creo que en Estados Unidos son muchos países que están involucrados y creo que pues sí nos llena de cierto, ¿cómo decirlo? Nos indigna mucho que sucedan este tipo de acciones, pero además que se difundan, ¿no? Jules se está refiriendo a una noticia que acaba de salir. Esto de un restaurante de Carolina del Sur, en la cual uno de sus empleados portaba una camiseta con un dibujo de un huacal, que es una caja de madera que usan los agricultores mexicanos para sus cosechas. Bueno, pues abajo de esta hay un taco y una leyenda diciendo la mejor manera de cachar o de atrapar a un indocumentado mexicano es poniendo un taco abajo de un huacal, y ya sabes, ¿no? Con el típico hilito que jalas y se cae el huacal, y así puedes tú atrapar a uno. A un mexicano, como diciendo que somos unos muertos de hambre, ¿no? Así es. Qué feo caso. Y te digo, no es el caso de... Bueno, en este caso pues sí es exclusivo para los mexicanos. Pero sí, la verdad indigna que además este empleado seguramente es mexicano y seguramente está cumpliendo una labor como cualquier otra empresa que te dice... Tienes que poner este uniforme y hazle como quieras, o si no, pues estás fuera, ¿no? Y ¿sabes qué? Tienes toda la razón. La gente que llega a Estados Unidos a buscar trabajo no necesariamente viene de México. Muchos vienen de Sudamérica, muchos vienen de Centroamérica. Todos ellos atraídos por un sueño americano, muy entre comillas, amigos, porque la realidad es que les tocan los peores trabajos, el peor trato. Son ciudadanos no de segunda, de octava clase, no tienen derechos, no tienen voto, no tienen acceso a poder poner sus negocios o a poder prosperar, y se tienen que conformar con trabajos que, como una vez lo dijo, me parece que el presidente Fox, que ni los mismos negros, que son la clase más desprotegida de los Estados Unidos, quieren hacer. Esa es la realidad, y bueno, pues portarse así, por un lado, Jules, yo lo entiendo. Muchos de estas personas que llegan no tienen más opción que robar porque están muriendo de hambre, porque nadie les da trabajo. Eso es una situación muy compleja y muy triste. Pero por otro lado, ¿qué crees? Entiendo cuál es la postura de Estados Unidos. Al final, es su territorio, es su país, y ellos deben de decidir a quienes dan chance de ingresar de manera legal. Y quien lo hace de otra manera, pues les molesta y les enoja. Bueno, pero también afortunadamente hablar de Estados Unidos es una región mucho muy amplia, y bueno, afortunadamente no es, yo creo que no, tampoco hay que generalizar. Son ciertos estados, ciertas que están más pegados a la frontera, que de alguna forma siguen manteniendo ese espíritu de querer defender su territorio, por decirlo de alguna forma, pero afortunadamente no es todo Estados Unidos. Creo que también hay que señalarlo, no es exclusivo y que toda la nación esté de acuerdo. Hay que recordar que tiene Estados Unidos muchos representantes que son de origen de padres mexicanos o de padres centroamericanos. Latinos, como así les dicen ellos. Tienes la razón, Estados Unidos no necesariamente son este tipo de estados, los estados centrales, que son, y los que están pegados a la frontera, que son aquellos que discriminan más a nuestros compatriotas y a gente de Sudamérica y de Centroamérica que llega buscando una mejor manera de vivir o más dinero para sus familias. Yo entiendo que el territorio es amplio y hay diferentes puntos de vista. Tú vas a Nueva York, yo algún día te lo comenté, cuando yo estuve en Nueva York, pues esa es la verdadera capital del mundo. Ahí sí, tú abres un puesto de trabajo de secretaria, de recepcionista, de asistente, va a llegar un chino, va a llegar un francés, va a llegar un noruego, va a llegar un alemán, va a llegar un egipcio, y ahí sí, no hay discriminación, porque al final todos son migrantes y todos quieren una oportunidad que suena democrático. Así es. Pues ya nada más pues estaría bien que se hiciera un exhorto para, pues no sé, de alguna forma no difundir esta noticia que, pues en teoría, pues quieren lograr algún fin dentro de Estados Unidos, pero cuando se da a conocer a nivel pues México o Latinoamérica, pues realmente como que sí causa cierta indignación, ¿no? Enojo. Pues bueno, creo yo que nunca va a faltar gente así, y en cada uno de nuestros países, pues no falta el que tiene el cerebro cerrado y que discrimina no solo extranjeros, a gente en la propia nación, tú y yo lo sabemos. ¿Cuántas personas dicen, no, Si vive en una colonia popular, entonces no es mi amigo. Yo nada más me junto. ¿Cuánta gente no es así? Así es. De mente cerrada, pues es gente con la cual ni siquiera vale la pena relacionarse. Es una pena que esta noticia haya trascendido. Al final, creo yo que todos los seres humanos tenemos derecho a buscar una mejor vida, no solo para nosotros, para nuestras familias. Así es, amigos, y realmente no se trata de poner a Estados Unidos como el ogro del planeta. Realmente también hay que ser honestos y hay que reconocer que en nuestro mismo país, nuestros mismos compatriotas, nos discriminamos unos a otros. O sea, la noticia, bueno, sí causa indignación al decir que somos unos muertos de hambre, pero pues también pasa dentro de nuestro país y eso es lo lamentable, ¿no? El que esté libre de culpa, que aviente la piedra. Y en realidad tiene razón, Jules, no existe un país en donde no exista discriminación religiosa, de género, de raza. Y es una pena, lamentablemente la naturaleza del ser humano es así. Hay que luchar por cambiarla, hay que luchar por dar la misma oportunidad, por lo menos de trabajo, a las personas. Así es, mi querida, y pues vamos a parar de hacer corajes, ¿no? Y vamos a hablar de una noticia muy bella. Digo, al final, el que un bebé que llegó al mundo tenga un hogar, a mí en lo personal me da mucho gusto, sin importar si los padres tienen el mismo sexo o no. Bueno, lo que se refiere, mi querida Tere Chacón, es que en las noticias nos encontramos con que Elton John y su marido David, ¿qué es? Furnish, pues acaban de ser papás nuevamente, tienen su segundo bebé y pues están contentos los señores John, ¿no? Elton John, artista inglés de los buenos 65 años y además casado desde hace mucho tiempo, Jules, con David Furnish, de 50 años, ya fueron papás, y que creen, ya tienen un nuevo bebé, y qué maravilla, digo, qué gusto que un bebé llegue a una casa, que tenga oportunidad de ser querido, de que se le dé educación, y que le vaya bien en la vida, digo, qué padre. No, y además con la misma, ¿no? Y además, claro. Con la misma, porque, digo, el vientre que se rentó para este, pues es la misma mujer que rentaron en años anteriores para tener al primer hijo. Así es. La misma persona. No piensen mal. Sí, yo dije la misma. ¿Cuál, Jules? Es la misma mujer que rentó su vientre, volvió a hacerlo. Y entonces, bueno, pues de alguna manera estos hermanitos, hijos de David y de Elton, pues tendrán de alguna manera la misma mamá. Y eso va a estar muy bien. Y ay, pues muchas felicidades. La verdad es que un bebé siempre es la esperanza de una nueva vida, nuevos planes, nuevos proyectos. Qué bueno, me da mucho gusto por este señor Elton John y su esposa. Así es, oh, sí lo sabré yo. Y bueno, pues este gran músico Elton John, que pues no nos sorprende, Tere, digo, no nos sorprende en el sentido de que pues también se conoce ya con esta apertura de pues los matrimonios de personas del mismo sexo, pues está el caso de Ricky Martin, por ejemplo, que tiene dos niños guapísimos, por cierto, y pues una bendición, como dices, ¿no? Biológicamente no pueden ser padres, pero pues a través de todos estos procesos, pues afortunadamente lo son, ¿no? Creo yo que esta es la maravilla del siglo XXI, Jules. Hace 30, 40, 50 años, no olvídate, hubiera sido un escándalo de entrada que dos personas del mismo sexo se amaran. Olvídate que se casaran, cuanto menos que fueran padres. Y me estaba acordando de esta frase que decía el buen Richard Cardori, que pues en un momento nuestra sociedad de alguna forma había tolerancia, ¿no? Después se crean, se permiten ya los matrimonios gays. Esperemos que en un futuro, pues que no sean obligatorios, ¿no? No, yo no creo que sea así, Jules, pero la gran maravilla de estas épocas es que al final lo que predomina es el amor, y si el amor es el bueno y es el definitivo y es entre dos personas del mismo sexo, pues adelante. Y si además tienen los medios para formar una familia, ¿cuántas familias no hay normales, entre comillas, un hombre, una mujer, que tienen hijos y pues mejor ni los hubieran tenido? Los tratan mal, les pegan, los martirizan, les dan una vida terrible, ¿no? Si es el caso de Elton John, yo no lo dudo, pues que increíble, muchas felicidades. Y además, déjame contarte, Jules, leí yo en esta semana que ahora los matrimonios gays ya son posibles en Estados Unidos, en Atlanta, en la Ciudad de México, tú y yo lo sabemos, desde hace un par de años ya parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Pues qué chido, qué padre. Si se aman, pues disfrútenlo y cásense y legalicen la unión, qué padre. Y pues adelante. Pues yo creo que es un proceso donde vamos aprendiendo, ¿no? Como te comentaba, digo, a modo de chiste, si antes era tolerado, ahora ya es permitido, nada más falta que sea obligatorio. Pero yo siento que va más allá del tema. O sea, yo no sé cómo a un bebé que seguramente nazca en esta situación, ¿cómo le explicas que hay gente que tiene una mamá y un papá, ¿no? ¿Con qué concepto va a ver la vida? Digo, no dudo que estén llenos de amor y lo que quieras. Posiblemente sea el estado perfecto, si quieres, pero como que este tema va muy más allá, ¿no? Tiene que ver muchas aristas sociales, indudablemente. No es lo mismo decir el día de la madre, en el kinder tiene que venir tu mamá. ¿Y qué crees? Llega un señor y es la mamá. O al revés, el día del padre y llega una señora. Hay que abrir más nuestras mentes. La tolerancia indudablemente se está dando más en nuestra sociedad y creo yo que con el tiempo, pues ya va a ser el día del progenitor de plano para evitarnos el numerito del género. Mamá es mujer y papá es hombre. ¿Qué crees? Ya no es así. O imagínate, digo, a lo mejor, espero que no sea así por bien de los niños, pero que le diga alguno de los papás, ¿no? Oye, pues es el festival de 10 de mayo y necesitas ir vestido de mamá porque pues ahí van muchas mamás, ¿no? Hay una película así, ¿no? La jaula de las locas, que eran dos hombres y una se tenía que vestir de mujer para las cenas de la empresa, del que era el marido. Pues sí, afortunadamente esperaría yo que hay más tolerancia para eso y más gente. Y mira, creo yo que la palabra aquí fundamental es respeto. Tal vez estés de acuerdo, tal vez no estés de acuerdo, pero hay que respetar. Si hay personas, dos personas del mismo sexo que encontraron un momento, un lugar y un espacio para ser felices, pues hay que respetar. Pues sí, ojalá que pues como siempre, ¿no? Que sobreviva más el amor que el egoísmo, ¿no? Porque también yo siento que pues es por esa parte de llenar y de satisfacer su propia necesidad que en realidad no nos ponemos a pensar más adelante qué va a opinar ese niño al respecto, ¿no? Sí, va a ser difícil. Oye, pues tus dos papás tienen que venir. Pues sí, cuando la gran mayoría de niños pues tienen una mamá y tienen un papá. Pero bueno, creo yo que en las próximas generaciones eso se va a resolver. Así es. Bueno, pues mi querida Tere, como siempre, este tiempo que siempre nos está agarrando del cuello, pero pues ni modo, Tere, esperemos que tengamos la oportunidad más adelante de volver a hacer el podcast, ¿no, Tere? Tanto que la disfrutamos, la verdad es que la pasamos muy bien. Y bueno, pues lamentablemente, como acaba de decir Jules, nos tenemos que ir. No sin antes comentarles que todo lo que hablamos en este podcast, así como en podcasts anteriores, ustedes tienen la última palabra y nada nos gustaría más que escuchar sus opiniones. Jules, ¿dónde te pueden encontrar? Pues a mí me pueden encontrar a través del correo electrónico del pensamiento a la palabra, @gmail.com, o en el Facebook, diagonal del pensamiento a la palabra. Y también por Twitter, diagonal Julio Lamorzac, con Z y con C al final. Muy bien, yo soy Tere Chacón, a mí me encuentras en terechacón@gmail.com y con el mismo nombre en Twitter, en Facebook y en varios lugares. Y en Google. Y en Google, y bueno, pues me encontrarás, no hay manera que no llegues a mí. Y claro, me va a encantar escuchar todo lo que tienes que decir respecto a estos temas. Y más que por cierto, amigos, si ustedes quieren escuchar las 22 emisiones del podcast de Tere y Jules previas a estas que están escuchando en este momento, pueden ir a acordeproducciones.com o terechacón.com. Ahí hay una sección especial en donde pueden ver fotos de Jules y mía. Nos arreglamos mucho ese día, nos pusimos muy guapos, ya nos vamos a tomar más fotos para que nos vean y bueno, ojalá podamos interactuar con ustedes. Así es, pues vámonos y gracias, audiencia de Impulsarte, por prestarnos tus oídos. Gracias a todos. ¿Con qué canción nos quedamos, Jules? Pues nos vamos con una canción de Elton John, el rock del cocodrilo, ¿te parece bien? Vamos a celebrar, vamos a bailar por ese nuevo bebé. Y gracias, amigos. Así es, nos vemos, nos escuchamos la próxima emisión. Bye. Dios. remember when Rock was young, me and Susie had so much fun, holding hands and screaming stone. Had an old gold Chevy and a place of my own, but the biggest kick I ever got was doing a thing called the Crocodile Rock. While the other kids are rocking down the park, we were hopping and popping to the Crocodile Rock. Oh, well, what a rockin' the song, shoutin' when your feet just can't keep still. I never knew me a better time, and I guess I never will. Oh, Bobby Mama, it's Friday night, Susie wore her dress as tight, and what a rockin' was an out of the sight. Chevy and my old blue jeans, but they never killed the tunes we got. Burning up to the Crocodile Rock, burning fast as the weeks went by. We really thought the Crocodile Rock would last a while. While I'm rocking, the song is shocking when your feet just can't keep still. Rockin' round the clock, we were hopping and bopping to the Crocodile Rock. Oh, well, crowd out rockin', a song was shockin', man, your feet just can't keep still. Never knew me a better time, and I guess I never will. Oh, Bobby Mama, was Friday night, Susie wore her dress as tight, and crowd out rockin' was out of sight. Este fue el podcast de Tere y Jules, 10 de enero 2013. Adiós. Bye.